como siempre te amaré. Eres mi vida y mi ser. Siempre en mi mente llevaré la imagen linda de tu piel. Eres en mi vida nueva amanecer. Gracias al cielo te encontré. Siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré. Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor. Siempre te amaré, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré. Llevaré la imagen linda de tu piel. Eres en mi vida nuevo amanecer. Gracias al cielo te encontré. Siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré. Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor. Siempre te amaré, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré.